¿Tenés agenda, papi? Búscanos en Facebook, Internet, la radio. Internet es el nombre del programa y este aire no es un aire más, porque, digamos, un aire más, pero no es un aire cualquiera, porque tenemos la suerte de que primero te suena el teléfono y te querés cortar el chorrico, y además tenemos la suerte de tener en nuestros estudios a directora teatral Mariana Barceló. Hola Mariana, ¿cómo Hola. Estás? Está viniendo a propósito de... A propósito de la obra Todo el tiempo que se pueda, que está los sábados en Espacio Sísmico. Sí, exactamente. Horario de funciones. 7:00 p.m. 7:00 p.m. Sí. Bueno, me interesa preguntarte dos cosas. Decime. Uno, primero más o menos de qué va la obra para entrar en consecuencia de situación. Ok, esa respuesta lleva más o menos... Lleva más o menos dos líneas. A ver. Bueno, la primera, la obra trata sobre las parejas. Bien. Y sobre el efecto de los mandatos culturales, de aquello que viene impuesto por la vida, por la cultura, sobre ellas. Y lo curioso es que está mostrado de una manera diferente a la que es, a lo que estamos más habituados a ver, digamos. Okay. Porque usamos, bueno, tiene música en vivo, usamos estructuras móviles en vez de una escenografía fija. Bien. Hay poco texto y hay mucho movimiento en escena, que eso es resultado del proceso creativo que se hizo para llegar a armar la obra, digamos. Por lo que decís, me atrevo a pensar que puede llegar a ser una obra más performática que... Sí, hay que tener cuidado con la palabra performática, porque a veces uno piensa que es como algo que no tiene, que un no hilo, llega a ningún lado. Exacto, no, claro. La obra tiene una perfecto. Historia, cuenta, tiene un hilo. La gente que venga se va a ir con una historia en la cabeza, pero elegimos una manera más poética de contar esta historia. Ustedes son un grupo que se llama Grupo VP. Sí. ¿No? Todos los actores y actrices que están aquí son los integrantes. Exactamente. Vamos a nombrarlos, ¿te parece? Dale. Diego Aramburu, Lucero, Félix Col, Mariana Estensoro, amiga, Paula Garabaglia, Martín. Garabaglia Martín. Ok, perfecto. Están raros los. Era que fueron Martín. Sí. Laura Mikkelsen, María Eva Verde. Son las. Ellos, los actores de ellos son les intérpretes de la obra. Ahí sí. Están, perfecto. Y la han creado en conjunto. La han creado en conjunto, sí, también junto con Alejandro Vergara Becerra, que es el músico de la obra. Y además tenemos un asistente de dirección que se llama Andrea Guerrieri. Ok. Y bueno, y yo, quien dirige, Mariana Barceló, todos hemos creado esta El esta grupo obra. BP y sí. A partir del grupo han creado la obra. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de ir encontrando desde la hoja en blanco a esta obra que todo el tiempo que se pueda que estaba en cartel? Y fue un proceso largo, 2 años. Empezamos en abril del 2017 empezamos en un espacio en blanco y de ahí fuimos... Se va armando. O sea, es como van saliendo cosas, improvisaciones. Yo estoy solo afuera, yo no actúo, entonces... iba haciendo un trabajo de composición, de selección de imágenes y de armado. Varias veces vino gente a vernos, que nos iba tirando qué se veía de perfecto. Afuera y eso. Y así es como vamos construyendo de a pedacitos la historia. Estamos con Mariana Barceló, directora de la obra Todo el tiempo que se pueda. Mariana, vos como, hablando de la hoja en blanco, ¿no? O de este espacio en blanco primero, ¿cómo te llevas con esa idea, con ese primer enfrentamiento a ese bastidor, a ese lienzo en blanco, a ver qué pasa? Y no es fácil, pero es increíble, o sea, la verdad es que el proceso es increíble, porque uno aprende, uno después de algunas experiencias va aprendiendo que se arma y que hay que tener confianza y que hay que esperar y que se va a armar. Pero sí, el primer instante es bastante... A uno le da pánico. Claro, digamos. Que sí. Y qué importante el arrojo en ese momento. Sí, ¿no? Sí, el arrojo. Aunque no haya red, la red va a aparecer en todas, de todas formas. Sí, total. Y es confianza no solo de uno, sino del grupo, de la gente que se sumó a un proyecto que era nada. ¿Y cómo te llamas con eso? Como cabeza de compañía, digamos, para decirlo de una forma, con esta cosa de delegar y... y permitir esa permeabilidad con las ideas y las propuestas de los demás. Y también, también es todo un trabajo, claro, ¿no? De aprender a soltar y a dejar que y a dejarse modificar. Pero bueno, la verdad es que la obra no podría existir si no hubiera trabajo de las dos partes. Claro. O sea, si ellos no hubieran traído al espacio lo que trajeron, y si yo no hubiese organizado la uh-huh. información que ellos trajeron para armar algo, digamos. Entonces es como no podría existir sin claro. alguna de las dos partes. Así que uno llega a entenderlo y a confiar en eso. Che, y no me respondas qué, pero hubo algo que hayas tenido que resignar, que para vos era buenísima esta imagen y no quedó. Bueno, ¿sí? Te voy a decir algo curioso, es el título, tuve que resignar. ¡Ay, qué nada más, nada menos! Es como el nombre del niño. Era yo la única no. que quería un título, pero después tenía los otros 8. Que votaron por todo el tiempo que se fue, que es un gran nombre igual. Claro, sí, es un gran sí. nombre. Y bueno, y ahora debo decir que habiendo continuado con... Tenían razón. Habiendo largado la obra, funciones y todo, puedo decir que el nombre es muy adecuado y está muy bien y cada vez cobra más sentido, pero la verdad es que yo tenía otro nombre. Todo el tiempo que se pueda es entonces el nombre de esta obra de teatro, que es una creación colectiva del grupo VP, V corta. Y P, ¿se sí. puede decir que de dónde viene? Sí, en realidad también fue un nombre que nos quedó. Ajá. Que nos quedó porque una de las técnicas que yo uso para este tipo de creación se llama Viewpoints. Ah, okay. Que es una técnica que viene de Estados Unidos de los 70 y o sea, nació ahí, ¿no? Y ahora se viene desarrollando. Y bueno, y por eso quedó VP. Pero ¿no? Porque desde entrada era como que yo le decía Proyecto VP, porque es Viewpoint, y cuando hubo que ponerle nombre al grupo dijimos, sí, la verdad es que esta es nuestra identidad. Claro. Así que... Y uno dijo, viva Perón, viva Perón. Somos very person, le falta, no importa. Che, entonces, y entonces todo el tiempo que se pueda va los sábados. Sí. 19 horas. Sí. En Espacio Sísmico. Sí. ¿Esto es La Valleja? En La Valleja 960, La Valleja y Lerma. Bien. Muy bien ubicado y además lugar. Se come muy bien. Es re lindo lugar, sí. Se come bien. Tiene buen ambiente, la gente muy copada, así que... ¿Precio de entrada? 250 pesos, con descuento 200 para estudiantes, jubilados y... sí, así que eso. Bueno, está perfecto. Precio 200 P con descuento, 250 sin descuento, es una ganga, comida piola. La Valleja 960. Sí. Tengo la memoria, espectacular. No puedo creer, ¿eh? Sábados, 19 horas, Espacio Sísmico. Todo el tiempo que se pueda. Mariana, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y nos encontramos allí en el teatro mismo. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Este beso es para vos. Rico.